El rojo es mi color y hay humo en mi pulmón. Los tatuajes en la lona de mi piel, tinta corre de a montón. Del este donde soy, calles que no he de olvidar. Bueno y malo ahí pasé, por las calles me rifé. Agradecido con la vida porque aún sigo de pie. Soy creyente en un San Judas como yo le tengo fe. Y así gira la ruleta y puro Del Records. Sigo siendo lo que soy. Saludos pa' mis homeboys. 27 horas al día son las que trabajo yo. Un angelito mayor, respaldamos al viejón. Autoría la canción y aquí andamos al millón. Un equipo responsable, el puesto lo tengo yo. Para que chequen el dato, aquí les dejo un corridón. Soy el rojo de los Yacas y ya no corro de la plata. Las rayas me identifican, camponeros en la pinta. Un cigarro desestresa, mis tatuajes se respetan. Es el logo de mi empresa, sin subirse a la cabeza. La humildad me ha cobijado desde que todo inició. Aquí estamos, no nos vamos, del rojo es mi color.